Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con el tema Parallax Error de Danzelberg. Hablamos ahora por teléfono con su autor, Fernando Ledesma Morales. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? Nada, un saludo para todos los oyentes. Muy bien, para empezar, ¿qué nos puedes contar de este tema que acabamos de escuchar? Bueno, pues Parallax Error, pues nada, es un tema que, bueno, más o menos, pues yo creo que todos habrán visto que el corte es bastante tecno, sobre todo de un poco el tecno que me gusta a mí ahora, ¿no? Que es un poco el tecno de que se hace en Centro Europa, o un poco también se está haciendo bastante, ya un poco ni siquiera lo vamos a fijar a Centro Europa, ¿no? Porque la verdad que eso es una música que ya está por todo el mundo, ¿no? Entonces, de hecho, aquí en España hay muy buenos sellos que, por cierto, he visto yo referencias, ¿no? Ahí en Intangible 23 de Cicuta, parece que sabes que de quién te hablo, ¿no? De Cicuta Net Label. Hay bastante buenos sellos que, la verdad que, dentro de los del label, pues están haciendo muy buena música, ¿no? Y un poco, pues, es un poco un tema en la línea esa, ¿no? De ese tecno nuevo que quizás tiene un poco un sabor añejo, ¿no? Porque suena bastante al tecno que se hacía hace bastantes años con pocos elementos, pero creo que se ha rescatado esa esencia, ¿no? Que no hace falta tampoco saturar el tema con muchos elementos, aunque este tiene bastantes, ¿no? Pero que un poco, pocos elementos, pero bastante contundentes. En esta nueva etapa de tu carrera musical, has editado dos EPs y algún tema suelto en tu propia net label, pero los oyentes tienen que saber que tu primer disco lo publicaste en 1995 y que desde entonces has trabajado con diferentes sellos comerciales de dentro y fuera de España, aunque ahora has dado este salto al Net Audio. Así que cuéntanos, Fernando, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo de la música electrónica? Vale, mira, empiezo, pues nada, como todo, ¿no? Bueno, yo ahora tengo 41, pues cuando tenía 15 o menos incluso, ¿no? Porque tengo un hermano mayor, entonces pues este hermano estaba muy metido con lo que era la New Wave, ¿no? Estamos hablando a lo mejor pues de 1900, principios de los 80, por ahí, ¿no? Cuando un poco explosiona el punk, bueno, él se mete mucho en la movida punk aquí en Tenerife, ¿no? Y entonces pues, bueno, va saltando un poco pues la evolución que tuvo todos los adolescentes de esa época, ¿no? Pasaron pues un poco de lo que era la música punk, empiezan a oír pues el after punk, le llamaron, ¿no? Y empieza pues toda esa serie de grupos a principios de los 80, como Bauhaus o, bueno, un poco ya todo lo que sí, The Cure, todos estos grupos, ¿no? Que un poco que venían de ahí del punk, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos que también surge en ese entonces pues lo que es el tecnopop, ¿no? Empieza, aquí le llamamos el tecnopop, en el resto del mundo creo que le llaman synth pop, ¿no? Tipo Depeche o Visage, un poco, ¿no? Todos estos grupos, Yazoo, todo esto así de la cultura, pues ese pop sintético, ¿no? Y es lo que me empieza a enganchar a mí, ¿no? Un poco eso, y también pues algunas cosas que oía mi hermano, ¿no? Pues los primeros Kraftwerk o cosas alemanas, ¿no? Tipo de Tangerine Dream, ¿no? También. Entonces un poco pues me empieza a atraer demasiado, ¿no? El sonido ese electrónico, ¿no? Y cuando me explican la primera vez que es un sintetizador, que era una máquina que ni siquiera, que digamos que tiene que está todo lleno de circuitos y que produce sonidos que otro instrumento convencional no puede, y eso a mí me deja fascinado, ¿no? Y un poco pues empiezo a meterme a oír, ¿no? A ver qué es esa música un poco, y digamos también a intentar pues buscar esos instrumentos, ¿no? Estaba hablándote a lo mejor cuando tenía 12 o 14 años por ahí. No, yo no tenía un duro para comprarme nada, lógicamente. De hecho, no sabía ni qué máquinas había que comprarse ni nada de nada, ¿no? Pero vamos, que me atrae un poco el tema ese del sintetizador. Y entonces, pues nada, por Reyes, lo típico, me pedí un tecladito pequeñito que tenía el típico Casiotón, este que tuvo mucha gente, ¿no? Y un poco pues empecé pues a hacer ahí con dos deditos pues a tocar un poco las melodías de las canciones que me gustaban, ¿no? Entonces ya bueno, pues empiezo un poco ya cuando ya empiezas a trabajar y todo esto, pues ya empiezo a conseguir pues dinero y ya me empiezo un poco más a informar, ¿no? De qué instrumentos hacían falta y todo esto. Entonces me compré un sintetizador, un Yamaha, un SI-55, me parece que era el modelo, que era una workstation, era un sintetizador que te permitía pues hacer secuencias, ¿no? Y por pistas. Entonces pues poco ahí es cuando ya empiezo a meterme, ¿no? Te hablo un poco coincide con la salida, digamos, la explosión así fuerte del acid house, del house y eso, que a mí en principio no me gustaba, ¿no? Yo estaba en ese entonces oyendo mucha electronic body music, grupos como From 242 o Nit Zeref o todos estos grupos así, ¿no? Entonces, claro, yo intento empezar a hacer esa música, ¿no? Ya después me engancha pues el tema de las raves, ¿no? Del tema ya de todo lo que es, cuando empieza ya todo el tema digamos, a nivel global, ¿no? Y entonces intento empezar a hacer esa música, ¿no? Y claro, pues tampoco tenía mucha idea de lo que hacía. Entonces, leyendo muchas revistas extranjeras, y empiezo a leer que hacen falta pues ciertos aparatos, ¿no? Como cajas de ritmo, la 909 o la 808. Entonces empiezo a buscarlas por aquí, por Tenerife, y llego a conseguir, pues, la verdad que bastantes, ¿no? No me puedo quejar. Y en ese entonces, pues, empiezo a tratar con un sello, que era un subsello de Manzana, y Ella Records se llamaba, y Ella Records, pues, me permite, pues, empezar a editar lo que era música en vinilo, ¿no? En ese entonces, pues, editábamos cosas de breakbeat, algo de trance, tuve varios seudónimos por esa época. El primero fue Fractal 303, fue un corte, era un maxi que saqué, que se llamaba Trip to Happiness, y ahí pues teníamos un corte de breakbeat y otro me parece que era algo así como un Frankfurt techno, ¿no? Por llamarlo de algún modo, así lo calificó un periodista musical, Luis Jess, que se llama de aquí, del país, ¿no? Entonces, ya después de ese, pues vinieron una serie de maxis, ¿no? O sea, que no recuerdo bien si fueron cinco maxis con ellos, hasta el último que fue por ese entonces estaba empezando yo a oír toda la discografía de los Beatles, ¿no? Nunca la tuve en su momento, sí, había oído temas sueltos, pero me detuve a oírla toda, ¿no? Digamos, concienzudamente. Entonces, descubrí un tema que me sorprendió bastante, que se llama Tomorrow Never Knows, del LP Revolver, que me pareció bastante innovador, porque para haberlo hecho en esa época me sonaba mucho a Chemical Brothers, ¿no? Que en ese entonces estaba pegando muy duro, ¿no? Entonces, claro, dije, pues les voy a rendir homenaje, y cogí y saqué una versión de ese tema, ¿no? A mucha gente le sorprendió, ¿no? Pues, un tema de los Beatles, pues metido ahí un poco. Y le hice una especie de remozado con un chico de un grupo que se llama Fusión 2, de aquí de Tenerife, y grabamos el corte y un poco respetando el original, dejando la esencia, pero dándole un toque más electrónico, ¿no? Y eso fue, digamos, el último disco que saqué, ¿no? Bueno, también hice remezclas en ese entonces para Cabeza Borradora, un grupo de aquí de la isla, Fusión 2, los que nombré. A Fangoria también llegué a hacerle algo, junto con Los Sencillos, a nivel nacional hice un par de cositas, y entonces pues ya después, un poco, ya quité el proyecto que en ese entonces se llamaba Omen, era el proyecto que yo tenía, y decidí finiquitarlo porque ya había empezado otra etapa un poco más, para mí, ¿no? En mi opinión, un poco más seria. Y que no digo que todo lo que hiciera antes no fuera serio, sino que, digamos, era no seria, la palabra quizás sería diferente, simplemente, ¿no? Y necesitaba cambiar el alias, y ahí es cuando saco ya, pues, el alias de Danzelberg, ¿no? Que es el que tengo ahora. Y un poco me meto ya, pues, con estilos como la IDM o el house, el micro house, que se le llamaba, después se le llamó minimal, ¿no? Y entonces ya me empiezo a meter con esos estilos, ¿no? Y saqué larga duración con Barrock, la discoteca de Tenerife sacaron un sello y sacaron una serie que se llamaba Edonis, y ahí saqué pues el primero, ¿no? El de la serie Edunis, y ya después de eso pues saqué con sellos ingleses, uno que se llama Thunderground, otro americano que se llamaba ¿cómo se era? Updog Records, no me acordaba, y otro sello belga que todavía está en activo que se llama Sirius Pandi. Y ya pues un poco decidí ya dejar los sellos y centrarme, digamos, en tirarlo todo en Creative Commons, ¿no? Entonces ya pues aquí ahora he sacado pues para mis propios proyectos, por ahora, no sé si incluiré a más gente, pero todo así le doy salida a mi material, de manera que no tengo que estar pendiente si le gusta un sello o no, sino directamente pues ya lo tiro y a los que les tiene que gustar es a la gente, ¿no? Un poco. Y no estoy pendiente de las modas, del mercado y que si ahora se usa pues las campanitas o todo este tipo de historias que a mí la verdad que no lo entiendo, ¿no? Entonces ya un poco pues por eso he sacado pues el sello Tecnoísmo, ¿no? Que es el que actualmente donde lo estoy dando la salida, ¿no? A todas mis producciones. Entonces lo que te hizo apostar por la música libre fue la búsqueda de una mayor libertad creativa, has dicho, ¿no? Sí, y un poco también porque no, ya el modelo anterior no tiene sentido. O sea, la gente, de hecho yo cuando sacaba cosas a lo mejor en digital, a los dos días o al día o incluso a las horas, quizá ya estaba en la red, ya la gente lo estaba descargando y lo veo lógico, ¿no? La gente, mucha gente no tiene dinero para descargar, o sea, para ir a comprar música o no está de acuerdo con las condiciones que les imponen las tiendas, porque muchas veces eso de que tú pagues un disco y después se supone que tú no puedes transferirlo o cuando tú te mueras no puedes ni siquiera ese material dejárselo a tus hijos o a tus herederos o a tus amigos o a quien quiera, es algo que tú has pagado, no entiendo yo por qué no se puede hacer eso. Entonces no entiendo ya los modelos que hay de esa antes la gente se compraba un vinilo y ese vinilo después yo lo podía regalar y se lo podía dejar a quien quisiera o lo podía ir a vender a una tienda, era mío, ¿no? Lo había pagado. Hoy en día muchas de esas tiendas no se puede, ¿no? Y me parece un disparate totalmente, que no entiendo yo cómo se puede intentar algo que tú has pagado cada vez controlarlo más. Entonces eso del control ya no le veo sentido, o sea, no le veo sentido. Aparte de que muchos sellos después, cuando trabajas, en alguna ocasión me pasó a mí, pues tuve problemas de impagos y cosas que tú dices, bueno, mira, esto yo ya no, ¿cómo vas a denunciar a un sello discográfico por una cantidad irrisoria, ¿no? Que te va a costar más un abogado, que son tonterías que te van, digamos, te vas dando cuenta que no tiene sentido ese modelo, ¿no? Entonces veo un modelo lógico en el que toda la gente pues pueda acceder a tu música. A fin de cuentas, mi mayor satisfacción es que la gente me escriba un post en el SoundCloud donde tengo mis temas para descarga. A mí eso me vale más que si me hubieran pagado 20 euros por la canción. Me gusta más ver un post de alguien que le gusta que te dice, oye, me encanta este, y a mí eso me satisface, vamos. ¿Y crees que hoy día las labels desempeñan el papel que antes tenían los pequeños sellos independientes? Es que para mí ahora mismo en muchos net labels hay más calidad que en cualquier sello. O sea, la gente siempre suele asociar lo gratis con lo que como que no es válido, ¿no? No es válido o no vale dinero o no tiene calidad en este caso, ¿no? Y es algo que yo no entiendo porque yo he oído cosas en net labels que le dan 10 vueltas a muchas cosas que salen a nivel comercial. Pero claro, es el concepto quizás hasta que, no sé, la gente empiece a darse cuenta un poco de que es un poco lo que pasó con Linux, ¿no? Los programas de código abierto y todo esto, ¿no? Que la gente en un principio, pues seguramente se mostró reacia, ¿no? Porque, esto es gratis, esto es todo abierto, esto no puede ser bueno. Porque yo pago por esto, yo pago por un programa 300.000 pesetas o 500 euros o lo que sea, ¿no? Y esto me lo dan gratis. Que va, este tiene que ser mejor porque este vale tanto dinero. Pues un poco lo que está pasando con la música, ¿no? Hay gente que piensa que porque pagues en un Beatport o en cualquier tienda de estas, iTunes o lo que sea, tiene más calidad por estar ahí, ¿no? Y yo pienso que no, la gente debería ser un poquito más objetiva y ponerse a oír simplemente qué es lo que está buscando, pues música country, ¿vale? Mira a ver si hay net labels de country, oye lo que hay y si te convence, ¿por qué no lo...? No, vamos, es que te podría pasar la vida oyendo cosas en lo que es en Creative Commons, ¿no? Que la verdad que ahora mismo yo creo que más que nunca. De hecho, muchos artistas tienden a esto, ¿no? A dejarlo todo, digamos, libre, ¿no? Al final, pienso yo que de lo que gana cualquier artista es de las tocatas que le vayan saliendo. Entonces, esto te puede generar que mucha gente te oiga. De hecho, a mí se me han puesto en contacto, después de que hiciera la iniciativa esta de crear mi net label, pues se me han puesto 3 personas en contacto para llevarme a su... No sé, uno había un chico de Madrid, otro de... me acuerdo si era de Barcelona, y un poco pues para ir allí a tocar alguna sala, ¿no? Y quieras o no, es un poco una promoción que te hace, y yo creo que hoy con los medios que hay en redes sociales y todo esto, pienso que deberían muchos artistas de estar planteándose ya de estar mirando por las discográficas y todo esto, el modelo antiguo, que yo ya lo viví, y no le veo sentido a no ser que te esté dando un beneficio de verdad, ¿no? Que sea real, que tú dices, oye, pues yo estoy con este sello porque este sello a mí me consigue pues lo que sean muchas tocatas o me mueven bien y yo le veo que hay beneficios, que podría hasta vivir de la música, ¿no? Que hoy en día es muy difícil, pero bueno, si tú ya ves eso, tú, pues ahí yo creo que te podrías plantear un poco, ¿no? El seguir con ese modelo, ver qué es lo que te reporta y qué es lo, o sea, cuáles son tus derechos y tus obligaciones un poco, ¿no? Muy bien, pues hablemos de los primeros lanzamientos de tu net label, Tecnoísmo. Hubo un tema suelto, Combat Techno, y después 2 EPs, todo esto de Danzelberg, el primero Deep Space y luego Unlogical Functions. Exacto. Sí, vamos a ver, Combat Techno fue un poco la prueba, ¿no? Fue un tema que tenía y de hecho está referenciado como 00. Ni siquiera tiene el número empezando desde 1, ¿no? Y bueno, un poco fue como una prueba, la colgué ahí un poco en el SoundCloud y ver un poco, a ver qué difusión podría tener yo a través de alguno de estos medios, ¿no? Entonces, pues nada, lo saqué. De hecho, al principio fue muy poco oído, ¿no? Pues digamos que lo oyeron los amigos, ¿no? Los más cercanos, que eran los pocos que tenía agregados. Y un día pues me decidí a empezar a agregar gente, a un poco a lo loco, ¿no? Entonces me metí en alguna, digamos, en algunos artistas que me gustaban a mí y me dediqué a agregar pues a todos los, o a la gran mayoría de los que ellos tenían agregados, ¿no? Entonces un poco conseguí con eso que más de uno pues se echara, digamos, que se diera una vueltita por ahí y oyera, digamos, lo que yo tenía colgado. Entonces, bueno, ahora tampoco es que tenga muchos seguidores ahí, ¿no?, en comparación con muchos otros, ¿no?, pero que en poco tiempo sí empecé a ver que se iba cada vez agregando gente y gente que te dejaba un feedback o veías tú que les gustaba, ¿no?, un poco lo que ibas haciendo. Entonces, bueno, eso sobre todo sucedió con la referencia 01, ¿no?, con el Deep Space. Entonces, ahí ya un poquito la cosa empezó a coger un poco de movimiento, ¿no? Y la verdad que ahí he encontrado pues un poquito, eso es lo que he andado buscando yo, ¿no? Un sitio donde hubieran pues feedbacks de gente que no conoces de nada, ¿no? Que cualquiera pueda llegar, oír eso y agregarte y de repente pues decirte que, oye, me gusta lo que estás haciendo, gran tema, o esto no me gusta tanto, o lo que sea, ¿no? Todo es constructivo, ¿no? Y un poco pues con el primer lanzamiento pues empecé a obtener un poquito más de feedbacks y la verdad que la gente pues te anima, ¿no? He entrado en contacto con varios net labels también que me han hecho pues un poco ofertas, ¿no? Para sacar con ellos y bueno, estoy trabajando un poco, voy a sacar ahora la tercera referencia y se va a llamar Origami y bueno, va a tener 2 cortes de a ver si da tiempo de, la quiero sacar en breve, de aquí a 2 semanas o más o menos, o 1 semana. Y estoy pensando en incluir un tercer corte, pero todavía no estoy muy seguro si va a ir o no. Y ya después vendría una cuarta, que también tengo ya uno de los temas preparados. Y bueno, ya de esa ya hablaré un poquitito más adelante, o todavía no tengo ni el nombre, ¿no? Entonces, bueno, pues también tengo las ofertas esas que decía antes de algunos sellos, de NetLabels y seguramente pues también sacaré algo con ellos. Y bueno, hay un tema importante que mencionar. Tú no solo has tenido una formación autodidacta, sino que también creas tus propios sintetizadores, ¿no? Sí, estoy hecho un friki últimamente. Sí, porque vamos a ver, yo tengo mucho equipo analógico, ¿no? Me fui comprando, pues a medida que. Es que antes, claro, no habían plugins, no es como ahora, ¿no? Que tienes en los ordenadores, pues tienes todo un estudio, ¿no? Yo empecé, pues sobre el 91, por ahí, empecé, digamos, a comprar, creo que el 90, el 91, compré el primer sintetizador así serio, digamos, ¿no? Que era la Workstation aquella, de la que hablaba antes. Después ya me fui comprando pues más máquinas, ¿no? A medida que iba pues viendo que me hacía falta, pues ya pues iba por ello, ¿no? Iba buscándolas, por aquí encontré muchísimas cosas en Tenerife y eran, claro, eran objetos que mucha gente las tenía tiradas, metidas en armarios, algunas me los regalaron y cosas bastante valiosas hoy en día, ¿no? Que mucha gente pues, sobre todo la gente que está metida con el tema de la música electrónica, pues hay muchos sintetizadores y todo esto que son bastante, digamos, pues bastante no codiciados, pero sí bastante valiosos, ¿no? Entonces, claro, muchos de ellos, pues algunos de ellos me los compré y tenían fallos o tienen, porque algunos ni los he reparado, ¿no? Entonces, llegó un momento que, claro, me daba pánico llevárselo a cualquier técnico, porque son aparatos que a lo mejor ya si se rompen pues va a ser muy difícil sustituirlos porque ya no los fabrican algunos de ellos. Entonces decidí un poco pues arreglarlos yo mismo, ¿no? Yo cuando era niño pues me metí a estudiar electrónica y aprendí pues nada, lo típico, a soldar un cable y cuatro tonterías más, ¿no? Pero bueno, con los medios que hoy tenemos de internet y todo esto, pues digamos que de manera autodidacta otra vez, pues me puse a investigar y la verdad que en los foros pues lo encuentras todo, ¿no? Gracias a Dios, pues hoy internet te da esa oportunidad de buscar por todos lados, si no te vas a un YouTube y ahí pues buscas cómo alguien despieza tal aparato o lo que sea y lo ves, ¿no? Lo tienes todo siempre, digamos, ahí, ¿no? Y entonces empecé a meterme pues otra vez con el tema este de la electrónica, ¿no? Pero sobre simplemente para reparar, ¿no? Algún que otro aparato. Entonces ya después, un día pues de esto, navegando por ahí me encontré unas páginas de gente que se dedicaban pues a poner, por ejemplo, a un, no sé, no, la verdad que no sé sus oficios, ¿no? Me imagino que serán ingenieros electrónicos algunos o amantes de la electrónica, o no sé, pero son personas que se dedican a fabricar sus propios módulos, ¿no? Digamos, es el do it yourself, que está trasladado a cualquier cosa, ¿no? Y hasta lo tú mismo, y entonces, pues claro, ahí te explican todo, ¿no? Entonces hay muchas páginas en internet en las que tú entras y te dicen, pues mira, para fabricarte este filtro, pues este es el esquema, tuve que aprender otra vez a, bueno, aprender de cero, porque ya no me acordaba de nada, ¿no? De cómo leer un esquema electrónico, pero vamos, poco a poco se aprende, ¿no? Tampoco es tan complicado. Tuve que aprender, pues otra vez, digamos, a todo lo que eran los componentes, cómo se instalan, con la ayuda también de amigos, ¿no? Que están relacionados con la electrónica, un chico de aquí se llama Javi Resonance, que también tiene un proyecto musical. Y un italiano también amigo que se llama Simone, Simone Marín, que está muy dedicado ahora pues a lo que es cosas de vídeo, mapping y todo eso, ¿no? Pero bueno, entre los dos la verdad que me fueron un poco aleccionando otra vez, ¿no? Con el tema de la electrónica. Y entonces con estos proyectos pues ellos te lo dan todo en el sentido de que tú lo único que tienes que hacer es seguir todos esos pasos, ¿no? Al pie de la letra. Es muy difícil perderse, porque la verdad que te lo explican todo bastante bien. Y quizá lo más complicado pues es fabricarte lo que es las placas de cobre, ¿no? Donde van a ir todo lo que son los componentes, taladrarlas, pues un poco un trabajo tedioso, ¿no? Más bien. Pero no, vamos, cualquiera lo puede hacer. Yo no creo que haya que ser un erudito para hacer eso. Quizás cuando ves el resultado te sorprende y dices, mi madre, yo no voy a hacer eso. Como me pasaba a mí, ¿no? Yo veía las fotos del aparato terminado y decía, qué va, yo no voy a hacer esto en mi vida. Pero después, burro cargado busca camino, ¿no? Como dice el dicho. Entonces, al final, pues te pones a pensar y un poco ves cuál es la manera más, más sencilla para hacer todo esto, aunque muchos de estas páginas te lo explican, ¿no? Pero hay veces que tú dices, uff, esto me sale muy caro, ¿no? Como una serigrafía, cosa que puedes solucionar con una pegatina, por ejemplo, o todo este tipo de cosas que un poco tú buscas con según tu bolsillo y tus medios, pues un poco lo vas haciendo, ¿no? La verdad que sí, ahora estoy fabricándome pues un sintetizador modular, como aquellos sintetizadores que tenía Vangelis o Jean-Michel Jarre, ¿no? Como lo tenía, ¿no? Como los tienen, ¿no? Porque ellos, la verdad que yo creo que no se los han quitado de encima. Y entonces, pues nada, un poco, pues un módulo cada dos meses o cuando tengo tiempo. Y ahí voy poco a poco y voy haciéndome pues mi propio modular, que la verdad que comprarlo te saldría muy caro y hacértelo pues te sale mucho más barato. Al final la mano de obra quizás pues te piensas, tú dices, mi madre, yo todo lo que voy a tardar en hacerme esto, mejor me lo compro, ¿no? Pero bueno, eso ya te lo dice el bolsillo, si puedes bien y si no, pues vas buscando la manera de hacerlo, ¿no? Además que son aparatos que tú conoces desde sus entrañas, ¿no? Digamos. Sí, esa es otra de las cosas, que después se te rompe algo y ya vas a tiro hecho, porque ya tienes el esquema, sabes perfectamente qué es lo que falla y qué está relacionado con lo que falla, ¿no? Un poco vas más rápido. Uh-huh. Bueno, así que tendrás un pequeño museo de aparatejos, dicho sea cariñosamente, electrónicos en tu casa. Y en fin, ¿cómo ves la escena de música electrónica en Tenerife? Porque yo desde fuera la impresión que tengo que aquí en Gran Canaria pues está el colectivo Macero y hay otros artistas, pero cuéntanos cómo están las cosas en Tenerife. Sí, bueno, con el colectivo Macero yo he tenido también, he tenido algún que otro concierto junto con ellos, ¿no? Que está La Capria y bueno, con la gente también de Domingo Alemán y todos ellos, ¿no? De hecho, fuimos todos juntos a un sonar, estuvimos allí en un sonar haciendo un showcase con otro proyecto que se llamaba Caravan, que era de lo que era un festival que se hacía aquí en Tenerife. Y después, pues, bueno, aquí en Tenerife, pues también tengo mucho contacto. No he llegado a estar en el colectivo. Siempre me ha gustado un poquito ser muy, a mí la verdad que por ejemplo el tema este de grupos y de pertenecer a un grupo y todo esto, la verdad que nunca me ha atraído mucho, siempre me ha gustado estar solo y también pues en el sentido de colectivos y todo eso, siempre he estado un poco alejado, ¿no? Porque no sé, yo me encuentro bien así, ¿no? Y en su día pues tuve muchos contactos con el colectivo Drone, ¿no? De aquí de Tenerife. Que bueno, que ellos han seguido ahí, están como medio disueltos, la verdad que no sé si el colectivo está como el colectivo todavía, pero sí, vamos, entre los miembros que eran el colectivo todos se llevan genial, ¿no? Yo lo suelo ver de vez en cuando y tal, y un poco pues la verdad que digamos que así es la gente del colectivo Drone es lo que más conozco, la verdad que yo salgo poco aquí en Tenerife, entonces los grupos que hay ahora mismo, quizás hayan más grupos de electrónica. Conozco también a, bueno, creo que se han cambiado el nombre, unos chicos que se llamaban algo así como Bikini Invaders, me parece que eran, ¿no? Que también hacían electrónica. Y la verdad que poco más, porque es que no sé, ahora mismo, bueno, PC Girl, me parece así, de los que recuerde yo ahora, ¿no? Y seguramente se me están escapando, a lo mejor algún nombre que sí me suena, o incluso nombres que he visto, solo el nombre, y a lo mejor hacen electrónica, pero como no los he visto, la verdad que no tengo ni idea, la verdad estoy un poco desconectado, ¿no? de la escena aquí en Canarias, ¿no? De lo que sí, tengo los nombres de muchas referencias de a lo mejor de hace 10 años, ¿no? Pero ahora exactamente, si me dices de grupos que están así en activo o gente así, sí, bueno, los que te he nombrado, ¿no? De los colectivos y tal, y seguramente habrá mucha más gente, pero que no desconozco ahora, vamos. Muy bien, y en fin, ¿qué se le puede decir a grupos tanto nuevos como que ya tengan una carrera para que se animen a pasarse a NetAudio? Hombre, lo primero, no pueden ir buscando dinero. O sea, si van buscando lo que es ganar dinero, está claro que con el NetAudio no vas a poder hacer nada porque casi todo lo tienes que poner en Creative Commons, ¿no? Bueno, siempre hay muchas licencias, ¿no? Hay varios tipos, pero Lo que no tiene sentido es intentar eso, ¿no? Pasarte a hacer las cosas gratis, digamos, y obtener beneficio. El beneficio sobre todo te lo va a dar lo que hablaba antes, ¿no? Lo que poder tocar en muchos sitios, ¿no? Yo creo que más bien lo que buscas con eso es difusión, ¿no? Difusión y reconocimiento, quizás. Entonces, si vas buscando eso, yo creo que vamos con los ojos cerrados, ¿no? Y es tan fácil hoy en día lo que es, pues, crearte un blog. Yo me creé un blog en SoundCloud para colgar los temas ahí. Incluso ahora estoy mirando una plataforma que se llama archive.org.org, ¿no? Y creo que ahí también puedes poner los tracks ya a nivel como si fuera una FTP, ¿no? Que cualquiera, en cualquier momento, pues lo puedes descargar. Con el SoundCloud tienes una limitación, ¿no? Con este tipo de páginas que tienes que pagar para tener más espacio. Y con esta creo que no, que es simplemente que tú cuelgas todo y no sé si la conoces esa, la Sí, el de... archivo de internet, sí. Muchas netlabels lo usan y yo creo que tiene unas buenas condiciones de empleo. Seguramente te convendrá pasar tu música ahí y tenerla también en SoundCloud. Sí, porque bueno, en los dos lados lo ideal, ¿no? Porque en una la descargas, en otro lo puedes oír online y tal. Y un poco, pues yo creo que las herramientas están ahí. O sea, lo que es, cualquiera puede hacerlo. Yo creo que para un grupo que está empezando, empezar a buscar un sello y empezar a buscar, digamos, la fama ya, hombre, vamos a ver, esto es como todo, ¿no? Hay gente que lo consigue sin problema, hay gente que lo hace y ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Pero yo pienso que una buena tarjeta de visita para empezar debería ser esa, ¿no? Pues coger tu música, tú dices, vale, no tengo sello, ¿qué quieres tú? Que te conozcan, ¿no? Vale, te coges, te montas un blog, te pones tus temas ahí, te pones una cuenta SoundCloud o el archivo.org y la gente puede acceder a tu música, oírla y ya es un poco, tú vas mandando eso a muchos sitios. Que viene un sello, digamos, potente, comercial, o un sello chiquitito, o lo que sea, y te quiere contratar, bueno, tú ya ves las condiciones que te va a dar el sello, ¿no? Y también ves si te interesa o no, ¿no? Si tú quieres, en realidad, pues, estar con contrato y sujeto a una serie de obligaciones, o si lo quieres tener, pues, un poco abierto, y tú dices, no, mira, yo lo único que me gusta es tocar por ahí, y yo lo único que quiero es que me lleven a tocar al sitio, que me paguen y ya está, ¿no? Y, no sé, es un poco ver cómo lo que quiere la banda o lo que quiere el artista, ¿no? Un poco qué es lo que está buscando en realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, en este momento no estoy buscando ni fama, ni dinero, ni nada. Lo que busco es satisfacción, ¿no? Pues un poco, pues coger mis canciones, termino, las pongo en internet, que la gente las oiga y que me den simplemente un feedback, ¿no? Muy bien, pues aquí podemos terminar la entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando Ledesma Morales, alias Danzelberg. Seguiremos pendientes de tus nuevos lanzamientos dentro y fuera de tu netlabel Tecnoísmo. Pues a José muchas gracias y nada, un poco pues despedirme de todos los oyentes y nada, un poco animarlos a lo que hablaba antes, ¿no? A que se metan pues a hacer pues los grupos, ¿no? Que ya están establecidos, me refiero a grupos que están haciendo música y que se metan a lo que es el net audio, ¿no? Que pienso que es una buena oportunidad de difusión y está ahí y les va a salir pues gratis porque tienen todos los medios para poder hacerlo. Muy bien, pues lo dicho, un abrazo y hasta pronto. Pues venga, chao, hasta luego. de haber despedido a Fernando Ledesma, hemos escuchado otro de los temas de su proyecto de música techno, Danzelberg. Era este Add and Follow, el que abre el segundo EP que ha publicado en su propio label, Tecnoísmo, y que se llamó Unlogical Functions, funciones no lógicas. Durante un buen rato hemos tenido ocasión de charlar aquí en el programa con Fernando sobre diferentes temas, y además el viernes de la semana pasada seleccionaba 10 de sus temas favoritos para nuestro periódico digital Canarias Ahora. En el blog del programa tendrás el enlace a esa lista de temas favoritos de Danzelberg. Este ha sido, por tanto, un programa dedicado al tecno y vamos a irnos despidiendo ya. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio. Nos has podido escuchar en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Para dejarnos tus comentarios y sugerencias tienes el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás también enlaces a las canciones que hemos puesto hoy dentro de este especial sobre Danzelberg para que te las puedas descargar, así como el contacto en nuestro correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, Intangible 23 se despide hasta la semana que viene. Si quieres, mañana viernes puedes escuchar a la misma hora nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.